Hola, estamos en Radio Lila y esto es Vis a Vis, boletín anticarcelario. No vas a esconder los errores del sistema. No al Estado terrorista que encierra. A quien le sobra y a quien lucha contra él. No queremos nadie preso y lucharemos por eso. Empezamos hoy una serie de programas sobre cárceles y las problemáticas que generan, tanto a internos como a familiares, desde presos comunes a presos políticos, pasando por los centros de menores y los de detención de extranjeros. Hoy comenzamos con el caso de Miguel Montesneiro. Este hombre es el preso del Estado que más tiempo lleva encerrado sin tener delitos de sangre. Miguel entró en prisión en 1976 por desertar del ejército y entre unas causas y otras ha ido conociendo todos los gobiernos del Estado y sus políticas penitenciarias. En prisión en los 80 participó en una serie de motines que hubo, lo que aumentó considerablemente su condena y más tarde se fugó en varias ocasiones, cometiendo algunos delitos comunes, por lo que fue sumando una tras otra condena. Y además, de inexplicablemente, a este hombre, sin tener ningún delito de sangre, se le ha aplicado la ley Parrot, que es la misma que se aplica a los terroristas, por lo que está cumpliendo sus condenas íntegramente. Al ser aplicada la ley Parrot con la doctrina Parrot a Miguel, pues todo esto ha hecho que lleve en la cárcel ya 36 años. Desde hace algún tiempo se están llevando a cabo una serie de peticiones de indulto, además de movilizaciones de apoyo en la calle y en distintas ciudades del Estado. Y este mismo ha sido hace unos días firmado por el último Consejo de Ministros del PSOE, pero parece ser que la burocracia lo retrasa. Ahora tiene que aparecer publicado en el Boletín Oficial del Estado y mientras que no salga publicado, pues no será puesto en libertad de momento. Hace unos días nos pusimos en contacto con su hermana Carmen, que fue el mismo día que estaba esperando la firma del indulto por parte del Consejo de Ministros, y estuvimos hablando con ella por teléfono y nos dio la entrevista que seguidamente os vamos a ofrecer. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Más presos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Más presos! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Más presos! Hola. Hola, buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Pues mira, te llamamos desde aquí, desde Radio Lila. Ah, hola, ¿qué tal? Pues nada. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Chicho. ¿Qué es Chicho? Chicho. Chicho, eso. Sí. Es que te escucho un poquito fuertecillo. Ajá. Dime. Pues nada, que nos habíamos enterado de la historia de tu hermano y tal, y queríamos saber un poco más de él y de la lucha que estáis llevando para sacarlo de la cárcel. Sí. ¿Nos podrías contar un poco, así, un pequeño resumen de la historia? Bueno, vamos a ver cómo te resumo yo tantos años. Tú has cogido datos de internet, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que la historia la tiene en miguelmontesneiro.es.tl, que es la página de él. Ajá. Bueno, sí, más o menos la historia nos la conocemos, que lleva un montón de años en la cárcel, que entró por 36 delito... 36 años lleva 36, preso. 36, una barbaridad. Sin delito de sangre. Bueno, ha salido, cada vez se ha escapado unas 6-7 ocasiones. Y bueno, y después de tantos años y demás, pues estamos a la espera del indulto, que es lo que hoy se resuelve. Vamos a ver si... Estamos nerviosos esperando, ¿eh? Claro, lógicamente. Y estoy arreglando las cosas que tiro para Granada, que estoy todavía en Málaga. Ajá. Porque esperamos que sí, que sea positivo, porque no creemos que vaya una cosa al Consejo de Ministros para decir que no, ¿no? Hombre, ya, esperemos. Sería un poquito ridículo, ¿no? Bueno, pues sí, hay tantas cosas ridículas en este mundo que ya una más. Porque... Sabía que me iba a contestar eso. Era obvio. Porque ¿cuánto tiempo lleváis reclamando su libertad? Por lo visto, en el Estado español, no una persona no puede estar más de 20 años en prisión, ¿no? Sin delito de sangre, sí. No puede estar de 20 años. pero bueno, hay otras cosas, reincidente, que tal, que hasta 30 años no puede llevar. Vamos, ya con otras cosas más graves pueden llegar hasta 30 años. Pero lo que ocurre con mi hermano, que lo que le han aplicado así la, ha sido la, la ley Parot, la que aplican a los etarras, uh-huh, como si fuera un terrorista. Entonces no le han aplicado nunca que es lo que el Supremo ahora aprobó, de que se le aplicaran las preventivas y le hicieran las cuentas en condiciones. El problema del cual le ha retenido tantos años es que ha cumplido una, es como que tú que tienes cuatro, pues venga, cuatro, termina una, ahora esta, ahora la otra. Y el tiempo que él está preso esperando juicio, que es tan preventivo, ¿me entiendes? Todo ese tiempo de la condena después que le ha salido no se la han descontado. No se la han descontado. La ha pagado entera. Uh-huh. Entonces, si tú a lo mejor quedas, tú estás pagando una y estás preso, ¿no? Tienes otra pendiente, vamos a suponer que por la primera que estás pagando te dan la libertad condicional. Y resulta que a él le ha pasado, ¿eh? Resulta que luego te dan la libertad condicional por la que estás pagando y tiene una preventiva y no le daban la libertad porque estaba retenido por una preventiva. Entonces quiere decir que estaba pagando, ¿no? Se lo deberían de después haber descontado, ¿me entiendes? Sí. Por eso, sumando todas las redenciones por trabajos realizados y también por haber, o sea, eso no lo ha reconocido, instituciones penitenciarias tienen una cantidad de días para descontar, que tampoco se lo han descontado, no le han aplicado jamás ningún beneficio, ¿no? Y aparte, cuando le han condenado, si las condenas han sido 1.003, máximo 6, la máxima, si es de 2 a 4, 4, si es, o sea, todas las condenas han sido a la máxima. Y después otras cosas, pues hay muchas anomalías, por ejemplo, el que estaba preso cuando lo acusaron de un robo en una joyería y estaba preso en Málaga, y bueno, hay muchas anomalías, muchas cosas que en base a todo eso es por lo que lo hemos puesto a pedir su libertad, y bueno, o quisieran las cuentas o indulto y borrón y cuenta nueva y ya está. Sí, claro. Y bueno, hemos estado por los dos lados, hemos solicitado por los dos lados, por lo que hoy quiero un indulto, esperamos dos. Uh-huh. Uno por las condenas, por lo que se le ha pedido se le haga, que las condenas, que nos tengan las cuentas exactas hechas de cuándo salía, ¿me entiendes? Y otra, pues, del indulto que dan de gracia. Eso es lo que esperamos que dieran hoy, eso sería lo correcto. Uh-huh. Vamos a ver si lo hacen bien. Bueno, yo llevo enterado de las acciones que se han hecho por la libertad de tu hermano y tal, pero me gustaría que nos contases un poco más de lo que habéis estado haciendo últimamente para dar un poco, bueno, de notoriedad a la situación y que... Sí. Bueno, pues mira, ayer, por ejemplo, como estuvo hablando ya el defensor del pueblo, Chamiso, diciéndolo a la prensa, que él apoya... ha apoyado de siempre la libertad de Monte, bueno, hay un comentario ahí y demás, lo ha apoyado Pepe, el partido, el PP, y particularmente Nacho Uriarte, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado por lo menos a llegar a los políticos, a abrirnos puertas para poder hablar con los políticos, que es cosa que nunca hemos conseguido. Llevamos años tratando de hacer, a través de cartas, FAD, al rey, a todo Dios, hemos movido toda, siempre todo, nosotros no hemos estado dormidas con nuestro hermano nunca. Y si ha delinquido, también te voy a explicar que ha delinquido, porque nunca ha estado en libertad total, siempre estaba en busca y captura. También eso le ha hecho hacer, claro, cosas que no podés trabajar, no podés. Y otra cosa, en el última cosa que dicen que hizo, que tal y cual, tiene la policía fotos de estar siguiéndolo durante 3 meses antes. Si estaba en busca y captura, ¿por qué no lo detenéis? Porque esperan a que hagas algo o a que ellos crean que estás haciendo algo para pillarte, ¿me entiendes? Claro. Y esa trampa también se la hace, que eso también es la realidad. Pero bueno, tenemos todo el apoyo de la gente, y algo muy curioso es que yo realmente de internet no sé nada. Tú no me digas que yo de Facebook mande un algo a otro sitio ni nada, yo no sé de internet. Pero a raíz del problema de mi hermano, pues empecé a abrir páginas y empecé a meterme un poquito con la ayuda de los niños, de los sobrinos, de las hijas. Poco a poco, pues fui abrí en Twitter y abrí en Facebook y demás. Y a través de las dos, Facebook y Twitter, se han volcado totalmente con nosotros, nos han apoyado muchísimo. Actuable abrió la página y ya hemos pasado más de 50.000 firmas tenemos pidiendo el indulto. Y bueno, después nos llamaron, la llamó la atención que la prensa decía que habían colapsado la página, la gente de en Facebook del Ministerio de Justicia de España. Y ahí están todo lo que ha colgado el Ministerio de Justicia, pues los comentarios que meten en todos los artículos piden la libertad de mi hermano. Eso me ha llegado muy al alma porque la verdad ha sido muy bonito ver eso, cómo la gente por sí sola, porque mira, ya han colgado la gente en su blog pidiendo por su cuenta, ya se ha expandido muy bien y la gente ha apoyado mucho, y gracias a toda la gente hemos podido lograr esto. Ha sido esto no lo hemos hecho nosotras, no lo hemos dejado, pero lo ha hecho la gente que nos ha ayudado y la gente que nos ha seguido, es la que ha conseguido el indulto de mi hermano, la verdad. Bueno, Carmen. Esperamos que sea que es así, Carmen. Esperamos. Bueno, Carmen, me lo estás poniendo muy fácil. Casi estás respondiendo tú sola sin llegar a hacerte las preguntas que tenía aquí preparadas para ti. Pero, en fin, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tratos os han dado las instituciones cuando habéis tratado con ellos en cuanto al tema del indulto, de peticiones de libertad o demás? Bueno, pues mira, la verdad, nunca hemos tenido nada. Tú date cuenta que, mira, yo he conocido al rey, yo he conocido a políticos un montón, te podemos decir de funcionarios, de todo, con una gente más amable y es mejor y otra gente peor. Respecto a mi hermano siempre lo han visto como un bicho. Claro, si tú pides un certificado a instituciones penitenciarias que te hablen de Miguel Francisco Montenegro y te digan qué es lo que tienen, te van a dar lo peor, lo que un fiscal pide, lo que un fiscal dice, te van a dar lo peor. Y eso pues duele mucho, porque no es como lo cuentan, no es como lo dicen. Mira, si tú pides a instituciones penitenciarias, porque he visto un artículo por ahí que no quiero ni comentar, es tener mala idea. Un día está en la libertad y que tú pidas un documento y que instituciones penitenciarias hagan una cosa así, está muy mal. ¿Por qué no mandan la sentencia? ¿Por qué no le dan a los periodistas la sentencia? Sin embargo, yo pido un documento a la prisión, que necesito que me den eso, y a mí, como hermana, no me lo dan. Y a un periodista sí, ensañado y con mala leche. Pues la verdad que también he tenido emails de funcionarios apoyando a mi hermano, ¿entiendes? O sea, que hemos tenido un lado y hemos tenido el otro. Gente muy amable y gente muy despiadada, ¿entiendes? Que yo te debía decir algo que no lo decimos nunca. Cuando estaba en huelga de hambre, cada vez que íbamos al Viaví, yo le llevaba un poquito de jamón ibérico guardado entre mis ropas. Y al entrarlo, se lo han encontrado y me lo han devuelto. ¿Tú me entiendes? Sí. Contra esta huelga de hambre, ¿yo qué le voy a llevar? ¿Algo malo? Estoy llevando un poquito de jamón a ver si conmigo come, ¿me entiendes? Porque nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que se haga daño a él, ¿me entiendes? Claro, claro. Pues nos lo han devuelto. O sea, han sido cosas, hay muchas cosas que contar, pero ahora mismo, la verdad, lo que estamos ilusionados es con su libertad, y todo lo malo queremos borrarlo de nuestra cabeza. Claro que sí. Queremos acordarnos de lo bueno, de lo que nos reímos cuando entramos y lo vemos, de lo que nos reímos, cómo hace, no hace que nos riamos, cómo jugamos con sus niñas, cómo parece que estamos en una habitación de nuestra casa. Si miras por fuera, no miras para afuera y te crees que estás en la casa. Hacemos eso, nos reímos y lo trasladamos a la calle. Y algo que me gustaría que dijera es que hay mucha gente que comenta dónde Miguel va a estar cuando va a salir, que a lo mejor es preferible que se quedara ahí ya que eso es su vida. Hay muchos comentarios de eso. Pues eso nos duele mucho a la familia, que sepan que tiene una familia muy extensa, que no hemos salido por miedo a perder trabajo y cosas, pero tiene una familia que todos estamos esperando. Nos faltan coches para trasladarnos a esperarlo. ¿Me entiendes? Que no crean que está solo. Ahí está. Y que no se crean todo lo que escuchan por ahí. Que mi hermano, cuando salga, todo lo que preguntéis os va a decir la verdad. Documentad, porque tiene esa cosa, que es muy, muy franco hablando. os va a decir todo. Y a cualquiera que le llame, le contestará. Muy bien, Carmen. Yo personalmente estoy al 100% contigo. Y bueno, ¿y qué te iba a comentar? ¿De ser indultado, para cuándo sería puesto en libertad? Pues esa es la duda que tenemos, no lo sabemos. Nos han dicho que puede salir, que no nos ilusionemos, que puede que no salga hoy, que puede salir el lunes. Pero yo digo una cosa, cuando un consejo de ministros da la libertad a una persona, ¿cómo van a esperar hasta el lunes? Si ya está dado, aprobado, el consejo de ministros, habiendo internet, burofax, fax, email, me van a decir que lo van a tener hasta el lunes, pues no extraña. Entonces, por eso yo salgo para Granada, que sé que no van a correr para soltarlo. Yo salgo ya para Granada porque espero y pienso que, por digamos, por lógica, debe de salir hoy. Si le dan el indulto, debe de estar hoy en la calle y hoy con nosotros celebrándolo. Muy bien, Carmen. Esto, pues nada, nosotros por nuestra parte, si le dan el indulto, lo celebraremos. Esperaremos un tiempo prudencial a que se pase toda la vorágine que tengáis encima de gente y de atosigamiento por parte de los medios y demás. Sí. Y bueno, pues ya nos pondremos en contacto. Perfecto. Con vosotros si queréis. Tú puedes cuando quieras, porque te voy a decir una cosa. Mi hermano hablará con todo lo eso y con toda la prensa, con nosotros, pero con quien realmente se identifica, con gente como tú, ¿me entiendes? Es con quien se identifica, con ni PP, ni con este, ni con el otro. Pregúntale tú de político, te agradeció con quien le ha ayudado, pero tú sabes lo que piensas. Y no se calla, ¿eh? Eso es lo que tiene mi hermano, por eso dentro cae mal, porque no se calla lo que piensa y a lo que quiere una persona que te dice lo que piensa, lo que siente, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, te lo dice. Porque de lo mal está arrepentido y de lo bueno, pues está feliz. Por supuesto. Entonces, tú puedes llamar cuando quieras, que será bien recibido. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues venga. Nos despedimos de ti y hasta otra. Pues un abrazo. Igualmente. A todos. Y espero que tengáis mucha suerte. Esperamos que sí sea. Gracias. Venga, hasta luego, Carmen. Gracias, salud. Hasta luego. Y aquí nos despedimos hasta el próximo Vis a Vis, este boletín anticarcelario y antirrepresivo, en el que trataremos el asunto de los centros de menores. Y os dejamos con Guerrilla Urbana y que salga el presidente.